Hola, querida audiencia. Che, soy el Manuel Laglese. Estoy acá, en Capilla. ¡Uah! En Capilla del Monte. En una radio muchas voces. 98.1. Estoy ahora saludándote. Pero además te estoy diciendo que el próximo miércoles 18 de abril largamos con Secretos de la Tierra, mi viejo programa que quizás ya lo escuchaste. Y si no, tenés la oportunidad de escucharlo. Te espero el miércoles 18 de abril a las 17 horas en una radio muchas voces, 98.1. Unaradio.org.ar. Una radio. Muchas voces. 98.1. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Laglese con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas, buscando semillas por la 98.1. Hola, querida audiencia. Che, estoy re contento. Tengo unos nervios terribles. Mirá, en plena vejez me pongo nervioso la primera vez. La primera vez que inicio un curso, ¿quiénes serán? ¿Qué esperarán del curso? ¿Les va a servir? ¿Voy a estar contento? ¿Van a estar contentos? Todo eso, ¿no? Y bueno, si quieren un curso, vos le ves la cara a la gente. Están ahí, de cuerpo presente, de cara presente. Y acá yo le veo la cara al Nico. Y de ahí voy a ver si sonríe, vamos bien, se pone serio. Puede que esté serio porque está pensando en otra cosa y está leyendo algo que tiene ahí. Yo digo, hoy sonamos, le pifié, esto no le gusta a la gente. Bueno, todos los nervios y todas las ganas. Yo recién le decía al Nico, tengo unos nervios. No, porque, mira, el día que yo no me ponga nervioso la primera vez de un programa, es que ya no tiene sentido hacerlo, ¿no? Lo disfruto mucho, lo paso bomba y me pongo todo lo nervioso que hay que ponerse cuando lo hago por primera vez en una radio. Y esta vez en esta radio que para mí es muy importante y además en Capilla. Bueno, queridos míos, las plantas. ¡Wow! ¡Qué raro! El Manuel va a hablar de plantas, dirán, ¿no? Bueno, uno de los temas que vamos a tratar en este programa se llama El Planeta de las Plantas, uno de los bloques de este programa, que hoy va a ser el único bloque. La semana que viene el bloque es el 50% de nuestra especie, las mujeres, la mujer, cada mujer. Bueno, el Planeta de las Plantas. El planeta de las plantas porque sin lugar a dudas este planeta es de las plantas y solo de las plantas. Te voy a contar la historia del planeta de las plantas, de la vida en este planeta Tierra. Bueno, en primer momento, la sopa primigenia, el caldo de minerales que eran los océanos, ¿no? Y luego un buen día, no sé, vinieron los dioses y lo crearon, vinieron extraterrestres, aparecieron por una cuestión eléctrica, bueno, las primeras moléculas que podían dar origen a las primeras células vivas y tumba, pa, la vida. Bacterias, bacterias, bacterias, bacterias que se dividen y morfan. ¿Qué morfan? Y morfan lo que hay ahí, es todo un caldo fantástico. Minerales a patadas. Lo que quieras. Más salado, más dulce, menos... Todo tenían. Y bueno, las chicas estas se dedicaron a multiplicarse. Calcula, cada una se dividía en dos, y eran dos bacterias, y tenían comida a rolete. Millones de años anduvieron morfando por el mar, hasta que un día, claro está, se multiplicaban tanto comían tanto que los recursos naturales se agotaron. ¿Te suena? Bueno, ya pasó aquella vez. Se agotaron los recursos y las bacterias empezaron a morirse. Gran mortandad de bacterias. Salí en todos los diarios, en todos los mares del mundo, gran cantidad de bacterias muertas. Última noticia. Terrible, ¿no? Un bajón para las bacterias, todas tristes, todas mal. ¿Cuál no tenía algún pariente ahí que había caído en la hambruna? Hasta que, bueno, este bajón terrible, a una se le ocurre, che, esto se termina, hagamos una fiesta. Por 4 días locos, dale, hagamos una fiesta, nos disfracemos, ¿ah? Dale. Yo me voy a poner una ropa violeta. ¡Qué lindo! Y yo en medio de esta crisis... Hay que hacer un cambio acá. Yo me voy a vestir de amarillo. ¡No! Le gritan todas de amarillo. No, y menos en una crisis. Ya sabes a dónde vamos a ir a parar. Bueno, está bien. Amarillo no. Y así, ¿no? Distintos colores. Y a uno se le ocurre. Yo me visto de verde. Porque y es el color de la esperanza. Ah, probá. Dale. A ver si nos divertimos. Verde. Verde de clorofila. Acuérdense, no había más morfi. Estaban ya con los últimos mineralitos para tomar. Y de golpe, esta se viste de verde, con clorofila, y empieza a hacer de comer. Claro, lo único que había era dióxido de carbono en cantidades, un gas terriblemente venenoso, sol, un sol rajante, y agua, ellas estaban en el agua. ¡Listo! ¡A hacer fotosíntesis, muchachas! Y entraron a hacer azúcar. Che, estaban muertas de hambre y de golpe a hacer azúcar. Bueno, salvadas, hicimos un cambio positivo, ahora tenemos clorofila. Che, le dice una a la otra, estoy registrando todo. ¿Clorofila se escribe con K? No sé, pero si nos salva de la crisis, seguro que se escribe con K. Bueno, y ahí le dan, ¿no? Y empiezan, se llena el mar de estas bacterias verdes, que con el tiempo se amuchan y sin dejar de ser organismos unicelulares, se amuchan y hacen algas. Algas de metros, ¿no? Por todos lados. ¡Qué lindo el mar! Estaba lindo. No había nadie que lo viera todavía, pero estaba re lindo el mar, lleno de algas. Y morfaban, y morfaban, y morfaban, y ya no dependían de la sopa primigenia, que no había más, se había terminado, ¿no? No había calditos de esto ni de aquello para comer. Había que hacerse de comer. Bueno, las únicas que quedaron son esas, las que tenían clorofila. ¡Qué bueno! Millones y millones de años así. Hasta que un día una cara larga, porque era un alga, dice, che, qué embole esto de estar acá en el mar siempre. A mí me gustaría ir a la playa. Sí, estás loca, en la playa te morís. Porque, y mirá, mi prima fue, se la llevó la marea y no volvió nunca. Allá te quema el sol. No, sí, el sol es terrible, te quema, te seca, te morís. No se puede ir. Bueno, y así mucho tiempo, ¿no? Y algunas se ponían ahí en la orilla, donde pegaba el agua también, para estar siempre húmedas, y miraban, ¿no? Mirá qué linda la playa, qué linda. Che, pero mirá todos los cadáveres que hay de nosotras ahí en la playa. Se mueren, todos nos morimos si vamos ahí, claro, ¿no? ¿Y ese quién es? ¿Cuál? Ese que está morfándose las algas muertas. ¿Ese que parece una casa de pitufo? Sí, ese, es un hongo. ¿Un hongo? ¿Y quiénes son? Mirá, andan por ahí, por la orilla del mar. Y se alimentan de nuestras parientas muertas. No, son un peligro. No, no nos hacen nada, se comen las muertas. Mirá vos. Pero se las comen. Yo le quería hacer un funeral, algo así. Este viene, se la morfa. Le tiremos algo, le tiremos algún veneno. Y se entran a pelear, ¿no? Y los hongos, cuando se dan cuenta, dicen, yo voy a hacer antibióticos, los voy a reventar a todas. Y dale, la pelea ahí. Y pasan unos millones de años así también con esto, ¿no? Y un día, una señorita verde, se para ahí en el borde, ¿no?, del agua, y ve el hongo que venía. Y le dice, hola, le dice él. Che, ¿venís siempre por acá? ¿Cómo te llamas? Y ella le dice, me llamo Marina Capuleto. Y soy una bacteria verde. Mira. ¿Y vos? Yo me llamo Terra Montesco. Y soy un hongo. ¡Wow! Dice, che, ¿y cómo es la vida del hongo? Ah, dice, yo ando por todos lados. ¿Cómo por todos lados? ¿No te quema el sol? No, dice, yo uso protector solar 350. Uy, dice eso que mira, dice, yo puedo estar al sol y no me hace nada. Qué bárbaro, cómo me gustaría a mí poder estar al sol. Y a mí me gustaría comer, le dice el hongo. ¿Cómo comer? Si vos te comés todas las bacterias muertas. Sí, dice, porque yo no sé hacer de comer. No tengo cómo. ¿Ustedes cómo hacen el azúcar? Ah, dice, lo hacemos por fotosíntesis, es re piola, re fácil. Che, ¿y vos me darías un poco de azúcar? Sí, claro. Dice, ¿querés que vamos a dar una vuelta por la playa? Yo te protejo del sol. Y salen, dan una vuelta por la playa. Y ahí hablan de que Montescos y Capuleto se han peleado por estos millones de años y que ellos se podrían hacer amigos. Y se gustan y dicen, che, lindo el paseo. ¿Querés más azúcar? Sí. ¿Querés que te proteja más del sol? Sí, claro. Y podríamos vivir juntos, ¿no? Y ahí nomás se prometen solemnemente protegerse, alimentarse y vivir juntos para siempre. Y nace el primer líquen, una simbiosis de un hongo y un alga, que hasta nuestros días se mantiene. Esos son los líquenes. Mira vos, no era una competencia, era una cooperación, una simbiosis. ¿Y qué hacemos con la supervivencia del más fuerte? Y dejáselo a los eugenesistas, dejáselo a los del darwinismo social. No es cierto la supervivencia del más fuerte, del más apto. Lo cierto es que la vida en este planeta está hecha de eso, de cooperación, de los distintos, de los diversos, de la diversidad cooperando, desde aquel hongo y aquella alga que se unieron y formaron el primer líquen. Bueno, pero todo esto, la única planta que pudo salir del agua, una alga, era saliendo junto con el hongo y formando un líquen. Pero listo, ya estaba conquistada la tierra, podíamos salir, dicen las plantas. ¿Y qué hacen? Bueno, para salir a la playa, conquistan la tierra como líquenes, y una vez conquistada la tierra, escúchame, las plantas son terribles, no tienen límite, ¿no? Ahí nomás vinieron los musgos, las colas de caballo, los helechos. ¡Guau! Llenaron la tierra de plantas. Todo verde, todo verde. Bueno, y esto dura unos millones y millones de años, ¿no? Y un día una le dice a otra, che, este aburrimiento de la uniformidad. Todos iguales, ¿no? Los hijos iguales a los padres. Millones de años. ¡Oh! ¡Qué embole! Acá no hay diversidad. Y no, claro. ¿Diversidad, dijiste? Sí. Vos sabés que eso me suena a sexo. No sé por qué, pero pensé en sexo. ¿En qué? En sexo. ¿Y qué es eso? Mira, todavía no está, pero lo podemos inventar y así los hijos serían diversos. Uy, qué bueno. Y ahí se pusieron en eso de inventar el sexo más explícito, porque los hongos, las colas de caballo, los musgos tenían un sexo muy primitivo, el de las esporas. Entonces, directamente que la planta produzca las células sexuales. ¡Guau! Y empezaron los pinos. Mira vos. Y los ginkgos, el ginkgo biloba. Y las cicas. Había millones de cicas y de ginkgoáceas, de familiares del ginkgo. Y que han quedado dos o tres cicas y nada más que los ginkgos, ¿no? Pero eran las primeras plantas con sexo, y sexo explícito, che, estaba ahí a la vista de todo el mundo. ¿Qué me decís? Para esa época, algunas plantas se empiezan a interesar en el tema y dicen, che, podríamos imitar, ¿no? No sé, dicen que es divertido. ¡Guau, si es divertido, dale! Y con eso vamos a tener hijitos distintos. Sí, está re bueno. Claro, porque va a tener el color de ojos del papá y el carácter de la abuela, no, del carácter de mi suegra, no. Y empiezan a buscar la forma de tener hijos distintos, cruzarse, machos y hembras, en el mundo de las plantas. En ese momento aparecen los primeros bichos. Después vamos a venir nosotros, los pajaritos, todo lo más. Pero esos primeros bichos, jetones, como cascarudos, van y se comen los bebeses de las plantas, che. ¡No! che, vos no estás esperando, sí, pero vino un jetón, un bicho cascarudo, ahí me los comió a todos. No, qué embole, ¿qué hacemos? Y le tiremos veneno. ¿No? ¿De dónde sacamos? ¿Y le podemos comprar a Monsanto? No, nos va a terminar matando a todas. Ese. Bueno, no, no le compramos a ese. ¿Y qué hacemos? No sé. A ver, procuremos convivir. ¿Qué convivir si estos guachos vienen y te comen los chicos? Y no sé, le demos algo para que coman. ¿Cómo ser? No sé, pastelitos le demos. Bueno, y ahí aparecen las magnolias que hacen esas flores enormes con esos pétalos dulces, ricos, como pastelitos para los cascarudos, que vienen y se entran a morfar los pastelitos. Bueno, pasan unos millones de años con esta historia y un día una magnolia le dice a la otra, ¿me parece o estás...? Sí, estoy embarazada. ¿Y cómo, che? ¿Qué pasó? No sé. Vino un cascarudo, se comió los pétalos gordos y traía polen en las patas. ¡Epa, epa! ¡Qué bueno! ¿Y cómo hacemos para que vengan más y traigan polen? Y que no nos morfen a nosotros, los chicos, el pastelito, todo. Y ahí empezaron a inventar. Unas que sabían cocinar dijeron, ya sé, vamos a hacer almíbar. ¿Almíbar? Es carísimo. Sí, no importa. Todo sea para tener lindos chicos, ¿no? Y empezaron a hacer almíbar. El néctar, que le decimos nosotros. Y venían los cascarudos, mirá, acá está el almíbar, nos vamos a comer todo. Y mordían, y el almíbar se caía, no lo podían tomar. Las plantas vivas ellas lo hicieron en unos cucuruchos largos, que solamente alguien con una lengua larga como una mariposa podía llegar a tomarse el néctar. Y una mariposa no te va a comer las flores. Así que los cascarudos se fueron relegando, yendo a comer otras porquerías que había por ahí, y las mariposas y otros bichitos de trompas largas se fueron a tomar el néctar. Claro, cuando tomaban el néctar, sin darse cuenta, se llenaban las patitas de polen, y allá iban como mensajeros de amor, polinizando, llevando la vida de unas flores a otras. Y ahí viene la diversidad, porque ya con un papá y una mamá ligeramente distintos, los chicos eran muy diversos. Y esta vida aburrida de un verde uniforme empezó a transformarse en la vida que hoy conocemos, con la diversidad. En ese momento era diversidad biológica. Con el tiempo, cuando aparecimos las especies sociales, también apareció la diversidad cultural. Bueno, era hora, ¿no? Y este planeta se nutre de la diversidad. Y esta especie a la que pertenecemos se nutre de la diversidad. A ver si nos damos cuenta, a ver si lo aprendemos, que no es una nueva por el matrimonio igualitario ni nada por el estilo. La diversidad es la base de la vida en este planeta. Pregúntale a cualquier biólogo, te va a decir, sí señor, es así, la diversidad. ¡Guau! Mirá, che. Así empezó el sexo. Y así empezaron los bichos a asociarse con las plantas. Y las plantas a dirigir la vida a los bichos. Porque en definitiva le llamamos coevolución. Evolucionaron juntos. Sí, pero ¿quién lo determina? El que te vende el caramelo es el que determina todo. Vos estás ahí expectante, quiero un caramelo. Él te dice, te lo vendo, pero te cobro. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, dice. Pero bueno, decide todo. Así que en definitiva las plantas que hacen los nectarios y el néctar, que a ella no le sirve para nada, ella no come néctar, lo tiene que hacer y es caro, y lo hace solamente para darle de comer al bicho. Bueno, con el tiempo las plantas, que se fueron haciendo más y más sofisticadas, resulta que había 10 plantas distintas, de distintas especies, que no se cruzaban entre sí, y todas producían el néctar, y los bichos iban de una a otra, no sabían a cuál ir. Entonces empezó la publicidad. Las plantas empezaron a hacer perfumes que se parecían a las feromonas sexuales de los bichos. Las plantas empezaron a tener otros colores, dibujos en infrarrojo, en ultravioleta, qué sé yo, cosas fantásticas. Una parafernalia publicitaria para atraer a los bichos. Y después, como esto de que un bicho venía con, qué sé yo, polen de una azucena y se asentaba en un paraíso y no le servía a ninguno de los dos, empezaron a hacer una cosa con un target específico. Yo hago propaganda nada más que para estos y yo hago para estos. Entonces los bichos muy específicamente se dedicaron a una o a otra planta. ¡Wow! Y ahí las plantas se decidieron por tomar como mensajeros amorosos a los bichos, a los insectos. Bueno, y las plantas manejaban todo, y todo, y todo. Era el paraíso de las plantas, ¿no? Primero no había bichos, no había cabras, no había humanos. Después vinieron los bichos y tuvieron que hacer toda esta estrategia, ¿no? Dijeron, si no podemos contra ellos, los hagamos socios nuestros. Les demos de comer y los enganchamos. Ya vas a ver que incluso algunas plantas lo siguen haciendo hoy con nosotros. Nos dan determinadas cosas en el alimento. La planta, ¿eh? No es Monsanto, no Sibagegui, vaya. No, no, no. Las plantas nos dan determinadas cosas que nos hacen actuar de determinada forma. Busca en internet. ¿Plantas? No. Exorfinas, cereales, leche. Acordate. Exorfinas, cereales, leche. Y te vas a encontrar con que hay un grupo de plantas que nos determinan conductas. Bueno, ya vamos a ver por qué. Pero nos determinan conductas, conductas sociales, con exorfinas que producen ellas y nosotros las comemos inocentemente. A tal punto que nos hacemos adictos al producto de esas plantas. Específicamente harinas, harinas de cereales. Bueno, búscalo porque está lindo, está interesante. El origen de las civilizaciones, las civilizaciones agrícolas. No, está bueno. Pero sigamos, ya estaban las magnolias. Che, a mí se me secó la boca. Ustedes deben estar un poco cansados de escucharme. Así que le pido al Nico que ponga algo de música y volvemos. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Semilla, fruto, flor. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer vence de echada. Secretos de la Tierra. Che, escuchábamos recién al Amparo Ochoa, a la única e inigualable Amparo Ochoa, cantando Mujer. ¡Guau! La Amparo Ochoa murió joven, nunca dejó de ser maestra rural, a pesar de su éxito cantando, y bueno, yo creo que siguió enseñando también con las canciones, ¿no? Murió joven. Muy, muy discutida la obra de ella en un país como México, que es, si se puede serlo, hasta un poquito más machista que la Argentina. Bueno, Amparo Ochoa, gracias. Tenemos un teléfono para los mensajes y están llegando los mensajes. Acá golpean la puerta con bolsas de mensajes. Bueno, no tanto, pero ya hay mensajes. 570-333, teléfono de acá, de Capilla del Monte, ¿no? Y los primeros mensajes que llegan, el Fede Fumiato, que nos dice, muy bueno, ¿cómo comienzan? Y dice, qué suerte, muchas gracias por elegir esta radio. Fede, queridazo. Y un mensaje de Cosquín, mirá donde vivo yo. El Freddy Peña, dice... hola Manuel, abrazo desde Cosquín, toda la buena onda para vos y secretos. No, sí, a secretos, Freddy, gracias Freddy, gracias, un abrazote. Bueno, estábamos en las plantas, el planeta de las plantas, ya estaban las flores, ya estaban los bichos. Bueno, después de los bichos vinieron, qué sé yo, los dinosaurios, ¿viste? Los saurios, saurios y dinosaurios, ¿no? Después los dinosaurios se hicieron pajaritos, ¿no? Y vienen los pajaritos, las gallinas, los avestruces, los dodos, qué sé yo, un montón de pájaros. Y las plantas estaban ahí, ¿no? Pendientes. Si este viene a comerme, ¿en qué lo puedo usar? Me voy a hacer la tonta, que crea que soy parte del paisaje, que no sepa que estoy viva, que lo veo, que lo huelo, que lo veo venir. Lo voy a tener que engañar de alguna forma. Y se encontró, qué sé yo, con los colibríes. Dice, este con ese piquito, mamita, vení, acá te hago néctar. Y venían los colibríes y las polinizaban. Con el tiempo aparecimos los mamíferos. ¡Chua! Los mamíferos. De repente dijeron, uy, esto me parece medio sopencos, ¿no? No son tan vivos como los pajaritos. Bueno, las plantas son muy vivas. y dijeron, estos vienen al trote, al galope y nos comen todas. ¿Y en qué los usamos? Ay, ay, ay, ¿qué hacemos con los mamíferos? Se decían las plantas, ¿no? Dice, ¿para polinizadores? Semejante bestia, una vaca polinizando. No la veo, dice. Loca, pero mirá, hay unos que vuelan. ¡Los murciélagos! Claro, los murciélagos polinizadores. Y estos parecen inteligentes. Dice, sí, son murciélagos. Son inteligentes. Entonces, en algunos lugares, como por ejemplo en México, hay unos cactus que son polinizados exclusivamente por murciélagos. Murciélagos que después de polinizado el cactus y empieza a crecer el fruto en el cactus, cuando los frutos están maduros, las hembras de los murciélagos, que hace un friazón allá, están todos dormidos, las hembras que están preñadas salen a comer de ese fruto para alimentarse. Mira vos. Primero lo polinizan y después casi como que ellas hicieran el laburo para después ir a comer. Bueno, eso le hace creer la planta, que ellas hacen el laburo para eso. Y así les hace creer un montón de cosas. ¿Con una vaca qué hacemos? No, si la vaca viene a oler la flor y nos pisotea todo. Bueno, vamos a hacer esto. ¿La vaca nos puede servir para qué? Y nos puede servir para llevar la semilla un poco más allá. Ya sé, dispersores de semillas le van a llamar los biólogos. Sí, dispersores de semillas. La vaca se come la planta que ya está madura, con semillas, y va y caga en otro lado. Y allá va la semilla, que tiene una cutícula que no deja que los cuatro estómagos de la vaca la puedan digerir. Entonces, en la caca de vaca salen plantas de árboles, de yuyitos, de un montón de cosas. Listo, dice, ya tenemos la vaca en el bolsillo. Y así, ¿no? Van viendo qué hacen con cada animal que va apareciendo. Un buen día, en el sexto día de la creación, Jehová, no, ¿cómo era? Bueno, aparece el hombre en el planeta. Para los judeocristianos lo hace Jehová Dios, para los musulmanes no sé, también, para los musulmanes también, para los judíos también, para los budistas no sé quién lo hace, pero alguien lo hace, ¿no? Y para los brahmanes, los hindúes, no sé tampoco, pero aparece el hombre, ¿no? Oh, el más gil, vea. Porque los demás aparecían y decían, qué morfo, dónde me guarezco, cómo hago para criar los chicos. En fin, eran problemas de ese tipo. Y este no. Llegó y dijo, acá estoy. Muchachos, soy el dueño. Les voy a poner nombre a todos. Los voy a comer, los voy a clasificar. Los voy a usar, los voy a esclavizar. Porque todo lo que no sea hombre es inferior y yo puedo hacer lo que quiera. Para eso soy el dueño, el rey de la creación, la última creación, el último modelo de la vida en este planeta. Y ahí llegamos. Y si los demás hasta ese momento venían más o menos bien, cuando aparecimos nosotros, bueno, imagínate, mira cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos? Bueno, y las plantas dijeron, uy, este gil que se la cree, ¿qué hacemos? Primero, hacete la tonta. Si se apiola que sos un ser inteligente, ahí nomás te va a esclavizar, te va a cagar a patadas, te va a atar. No. ¿Qué crea que somos parte del paisaje? Y todavía los humanos seguimos creyendo que las plantas son parte del paisaje. Algún humano más lúcido mira y ve que el algarrobo tiene una posición de sueño y otra posición cuando está despierto. Decimos, ah, no es el paisaje, es alguien. Pero el resto pasa. Y toda nuestra educación nos dice, piedra, planta, animal, humano. Esa es la escala, ¿no? Bueno, en el medio hay bacterias, arqueobacterias, protozoos y demás para los biólogos. Pero el común de la gente, piedra, planta, animal, humano. Como que el humano no fuera animal. Ajá. Bueno, tenemos un alma inmortal y todas esas cosas que tenemos o creemos tener o decimos que tenemos para justificar que nos comemos los chanchos, los pajaritos, las plantas y todo lo demás y que somos los reyes y dueños de la creación. Y la planta dijo, ¿qué hacemos con los humanos? ¡Los envenenemos! No, se van a piolar, se van a envenenar 3 o 4 y no van a comer más esta planta. Oh, ¿qué hacemos? Y no sé, dice. Me viene y me morfan a toda hora, terrible. ¿Quién sos vos? La lechuga. Cada vez que aparezco, aparece un humano y me morfa. Son como los cuises. ¿Y cómo los cuises son? ¿No? Y hagamos una cosa. Si nos pongamos amargas. Se pusieron amargas y los humanos no las comíamos. Y después probamos de vuelta, ya estaba más dulzona. Ya estaba más dulzona cuando estaba llena de semillas. Entonces, el humano la come. El humano después de comer unas horas después hace caca. Entonces iba y lo hacía en otro lado, porque no se iba a quedar sentado al lado de la lechuga. Andaba por ahí, viendo qué pasaba, qué onda, decían. Encontraban, che, qué onda, va para allá, una birra. Bueno, hacía caca más allá y la plantita lograba colonizar un nuevo espacio. Dispersores de semillas. ¡Epa! Tanta filosofía que dice por qué venimos, para qué estamos, de dónde venimos, cuál es nuestra verdadera función y misión en el universo. Macho, te digo la verdad, es triste porque creíamos que era más grande, ¿no? Pero biológicamente, ecológicamente, nuestra función en este planeta de las plantas, mira, se reduce a ser dispersores de semillas. Por los frutos que comimos, por las semillas con pinchos que se nos prenden en la ropa, en los pelos, somos dispersores de semillas. Dispersores de semillas que cada vez vienen en los distintos modelos de animalitos de este planeta, vienen con más recursos intelectuales. Los recursos intelectuales del humano le dieron para llevar semillas de un continente a otro. Y fíjate si seremos exitosos como dispersores de semillas, que la Argentina está llena de soja, que es de Oriente, que nada hubiera tenido que hacer acá, y hemos llenado Latinoamérica de soja. La soja contenta, porque si bien la hemos modificado, la hemos jodido en su genoma, saben perfectamente que si los humanos, o cuando los humanos hayamos desaparecido, en 200 años, ella vuelve a ser la soja que era, porque ya no va a haber nadie tirando glifosato y no va a necesitar ese cambio genético que se le hizo para que resista el glifosato. ¡Wow! Mira, chiquito el destino del hombre, ¿no? No estábamos destinados a grandes cosas, héroes mitológicos, no. Bueno, pero también tenemos un destino de seres felices, de seres en común unión con el resto de los seres del planeta. ¡Guau! ¿Y eso te parece poco? ¿O vos querías ser el héroe? No, el héroe sos cuando lográs equilibrarte, vivir equilibradamente, vivir comunitariamente con los demás seres, con los demás humanos, con las plantas, con los animales, con los insectos. ¡Ay, ay, ay! Bueno, la idea era que nos viéramos un poco más claramente, no con estos espejos que nos distorsionan y nos hacen unos seres sobrenaturales. Somos esto, pero esto se puede hacer con una gran felicidad y aportando al ecosistema de este planeta en vez de destruirlo como lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, función del humano en el planeta, en el ecosistema, dispersores de semillas. Y las plantas nos cuidan como dispersores de semillas. Por ejemplo, un durazno, una planta de durazno, un duraznero. ¿Para qué quiere? Con la pepa sobra. ¿Para qué quiere hacer semejante fruta peludita, rosada, perfumada, dulce, jugosa? ¿No se te hace agua a la boca cuando lo digo? Bueno, lo hace para que un gil agarre el durazno, lo arranque de la planta y se lo vaya comiendo y tire la pepa más allá. Claro, no puede depender del viento. Imagínate el viento que tendría que ser para llevarse los duraznos acá a un kilómetro o a 10 metros. No hay forma. Entonces, tiene también toda una parafernalia publicitaria para engancharnos y que nos llevemos la semilla y la tiremos en otro lado. ¡Guau! Las plantas. Las plantas, las dueñas de este planeta, que tienen una estrategia para cada cosa. Yo hace muchos años que vengo diciendo esto y suena a locura del Manuel, ¿no? Mira las plantas, estrategia para esto, las plantas manejando esto. Bueno, ha habido algunos autores que nos hacen pensar que sí, que las plantas oyen, que las plantas toman decisiones, que las plantas tienen memoria, que las plantas pueden cambiar conductas por aprendizaje. Pero no había mucho al respecto y estaba muy mezclado también con una visión más espiritualista, lo cual la alejaba de cualquier planteo científico. Hoy está Stefano Mancuso, anótalo, Stefano Mancuso. Es un biólogo, profe en la Universidad de Firenze, Florencia. Y mirá, ¿sabes cómo se llama la cátedra de él? Neurobiología Vegetal. Y el coso este, el Stefano Mancuso, que tiene videos, libros y demás, se dedica a estudiar los comportamientos de las plantas. El tipo nos dice que las plantas, además de los 5 sentidos que tenemos nosotros, tienen 15 más. ¿Qué me decís? Que tienen estrategias y planificaciones absolutamente para todo. Y es lógico. Si son la base de la vida en el planeta, porque son las únicas que saben hacer de comer. Si son las que nos dan oxígeno continuamente, porque en la fotosíntesis les sobran oxígenos y los tiran al aire y nos permiten respirar. Si son lo único que nos permite vivir en este planeta, lógicamente, tienen que estar siempre sobreviviendo y con estrategias de supervivencia muy superiores a la de cualquier especie no vegetal. Porque si ellas desaparecen, no habemos más naides, vea. Si nos morimos nosotros, las plantas dirán requiem para un humano y seguirán la vida. Pero si se murieron las plantas, no tenemos que comer ni que respirar y ahí se nos terminó la vida. Bueno, acuérdense, Stefano Mancuso. Stefano Mancuso y tiene ya varios libros. Aquí en Córdoba hay uno, me lo acaban de regalar, no me acuerdo el nombre, pero está bueno. Y es de la Universidad de Florencia y la cátedra es Neurobiología Vegetal. Y viene otro temita musical para que piensen en esto, tomen tiempo de anotarlo. Che, ¿qué dijo? ¿Cómo era? Stefano Mancuso era. ¿Te acordás? Bueno, anótalo. Quédate en la 98.1, porque queda mucho más Secretos de la Tierra. Primero eso, se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros. Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido. ¡Gracias! Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagleyce. Igual que la mujer encebechada. Secretos de la Tierra. Y decíamos que las plantas modernas, qué sé yo, duraznero, limonero y demás, tienen sexo. Y tienen sexo en sus flores. Las flores son los órganos sexuales de las plantas. Y hay plantas hermafroditas. ¡Ah! ¡Qué escándalo! Plantas hermafroditas. ¿Qué dirá el Santo Padre? Bueno, hay plantas hermafroditas. Hay plantas con flores machos, plantas con flores hembras y plantas con ambas flores en la misma planta, que dan flores machos y flores hembras en la misma planta. Bueno, como ven, hay muchas estrategias sexuales de reproducción en las plantas. Nadie discrimina en el mundo vegetal a una planta por dar flores femeninas, ni por dar flores hermafroditas, ni por dar flores autoestériles, porque muchas veces una planta que vive en un desierto donde la próxima planta de la misma especie estará, qué sé yo, 50 kilómetros, bueno, si le toca que las dos son machos o las dos son hembras, se pierde la especie en esa zona. Entonces la solución fue tener los dos sexos en la misma planta, en la misma flor, pero siendo autoestéril. Es decir, que no se puede polinizar a sí misma. Ya con que haya dos, está asegurada la reproducción de la especie. Bueno, nadie discrimina por estas cuestiones sexuales en el mundo vegetal. Solo a nosotros se nos ocurre la estúpida idea de discriminar por sexo, orientación sexual o lo que fuere. Las plantas que llevan tan bien encima de su vida esto del sexo, lo usan para reproducirse. No sé cuánto disfrutan de ello, desconozco. Nunca fui planta, o si lo fui, ya no lo recuerdo. Pero hay algunos datos así que te hacen pensar, ¿no? Por ejemplo, las plantas dan flores masculinas, por ejemplo, y femeninas, como en el nogal, ¿viste? El nogal, ¿te fijaste cómo el nogal? En la punta de la ramita tiene dos pelotitas que son las flores femeninas. Y además tiene como unos aros colgantes, unas cositas que cuelgan muy lindas, que se llaman amentos, y que son las inflorescencias masculinas. Un montón de florcitas masculinas colgando en una tirita. Bárbaro. ¿Cuál queda en la planta? Y la femenina. Las flores masculinas son efímeras. Duran pocos días, cumplida su misión, desaparecen. Mira vos, en el mundo vegetal, las que quedan, las que valen, las más ciertas, son las hembras. Mira vos, ¿no? Y parece que nosotros lo vemos en nuestra especie de una forma distinta, ¿no? Como que en realidad el fuerte, el que vale, en realidad valemos los dos lo mismo, porque si no hay machos y hembras no hay especie. Pero se nos ha dado por jerarquizar. Así somos los humanos de Giles. Jerarquizar. Y en esas jerarquías, por supuesto, salimos ganando los varones. Las mujeres son inferiores, son débiles, bla, bla. Bueno, estadísticamente viven más tiempo que nosotros las mujeres. tienen un umbral de dolor totalmente distinto, una capacidad de resiliencia que nos tira en el chico lejos ante situaciones de conflictos graves. Los varones claudicamos mucho antes que las mujeres. Y como colectivo, los varones somos muy de claudicar. Y los colectivos de mujeres, bueno, estamos viendo cómo están funcionando hoy en el planeta. Que hasta en una de esas salvan el planeta. Bueno, las flores femeninas quedan en la planta y hacen el fruto que lleva a los bebés adentro, las semillas. Las flores masculinas duran unos días y se caen. Mira qué interesante, cosas que pasan en el mundo vegetal. El sexo de los vegetales. Imagínense, durante tanto tiempo se creyó que las plantas estaban ahí, parte del paisaje. Y un buen día el Carl von Linneo habla del sexo vegetal. Era un escándalo. Lo cuenta muy lindo Jean-Marie Pelt. Les recomiendo el libro Las plantas de Jean-Marie Pelt. Bueno, y él cuenta esto, dice, es un jesuita Jean-Marie Pelt, y cuenta el escándalo que era, que imagínense, en una misa solemne, donde había floreros enormes con 60 o 100 azucenas blancas, el símbolo de la pureza, en medio de la misa, que la gente pensara que esas azucenas estaban teniendo sexo frenéticamente en medio de la misa, era un escándalo. Bueno, nosotros nos enteramos hace poco, relativamente, en la época de Carl von Linneo, que las plantas tenían sexo. Antes ni se nos ocurría. Y los campesinos de Esmirna, Turquía, hoy Turquía, ya lo sabían. Ellos tenían los higos de Esmirna, que todavía son famosos y re caros. Vas a una casa de frutos secos y higos de Esmirna valen muy, muy mucho. Y solo vienen de allá. Y los higos de Esmirna, si no están fecundados, se pudren. No los podés secar. Entonces, estos muchachos, los campesinos de Esmirna, hace 5.000 años, las higueras son todas hembras, te cuento. Son flores femeninas. Entonces estos chicos le compraban a los mercaderes que pasaban en caravanas de camellos ramas de cabrahigo, que es una higuera macho silvestre, que venía con el bichito que saliendo del agujerito del higo se metía en el agujerito de los otros higos femeninos y los polinizaba con el polen de estas ramas que le compraban. Mira, una vez más los campesinos saben de qué se trata y a nosotros nos lleva tanto tiempo. La cosmovisión originaria de Abya Yala, de el tejido en que estamos todos los seres vivos, la tienen desde siempre. Y nosotros ahora, en 1800, Haeckel dijo ecología. Y recién empezamos a darnos cuenta del tejido de la vida. Bueno, mujeres, originarios, plantas, seres que hemos mirado como de segunda. Si no son blancos, varones, heterosexuales, guerreros, mira, nos parece que valen la mitad. Bueno, no, estábamos equivocados porque la vida en este planeta va para el otro lado. La vida busca la diversidad, busca la igualdad. Pues no vamos a ser iguales. El tema es que tengamos iguales derechos. Y todos los seres vivos tienen los mismos derechos en la vida, sacando al humano. El humano jerarquiza, ordena, clasifica. Y así estamos. No es nada bueno lo que estamos haciendo. Che, yo iba a hablar de las plantas, nada más, ¿no? Bueno, las plantas, las dueñas de este planeta, dueñas indiscutidas, porque faltan ellas y no queda nadie, si deciden irse, hay que irse con ellas. Las plantas también nos manipulan a nosotros. Habíamos dicho del duraznero, pero también hay algo más. Las plantas necesitan dispersión de la semilla. Para dispersión de la semilla necesitan animales, seres que caminen, vuelen o naden y se lleven las semillas más lejos. Bueno, cuatro tipos que se coman una semillita y hagan caca más allá, está bueno, pero no te la lleva de un continente a otro. Y para eso necesitas muchos tipos, mucha gente haciéndolo. Yo te dije en la mitad del programa que buscaras en internet, después lo vas a buscar, exorfinas, cereales, leche. Y vos sabés que muchos cereales producen exorfinas. Las exorfinas son unas sustancias, como el nombre te lo dice, la endorfina es una sustancia que producís vos cuando vas corriendo, corriendo, corriendo, y de golpe que no dabas más, sentís un placer y una gana de seguir corriendo, y está todo bien. Una droga que produce el mismo organismo para ponerte re bien. Exorfinas, exo, es de afuera. Las exorfinas ingresan desde afuera al organismo. Por ejemplo, la leche, en los mamíferos, la leche de la mamá, tranquiliza inmediatamente al crío. El crío puede ser un bebé humano, un conejito. El bebé humano, tiempo atrás, en las cavernas, si gritaba, era rápidamente reconocido por algún predador que entraba a la caverna y se los morfaba a todos. Entonces, antes de que grite, mamá le da la teta y el bebé humano se duerme y santas paces. Y si un conejito, por hambre, sale a dar vuelta los primeros días de la madriguera, rápidamente un zorro o alguien va a venir a comérselo a él y a los demás. Entonces mamá, cada tantas horas o cada tanto tiempo, viene, le da la teta a todos y se vuelve a ir y quedan todos dormidos y tranquilos. Exorfinas. Pues muchos cereales tienen exorfinas. Al punto que nos producen adicción. ¿Y qué cosas, además de la adicción, nos dan los cereales? Cereales. ¿Cuáles te digo? Trigo, arroz, maíz, centeno, cebada, avena. Mira vos. Menos mijo. El mijo no tiene. El mijo es el cereal de África. Bueno, también tiene que ver esto. Estos cereales nos permitieron salir del neolítico sembrando. Y nos permitieron hacer grandes civilizaciones. El hombre de antes de los cereales vivía en grupos pequeños, 80, 90 individuos, con muy pocos roles fijos en la división del trabajo, porque eran pocos. Hombres y mujeres hacían lo que podían y la pasaban bastante bien. Desde ya parir y amamantar solamente lo hacían las mujeres, pero la división era menos vista que ahora, ¿no? Menos clara la división de roles. Y esta gente no tenía cereales. Por ahí se comería un triguito que encontraba, pero no pasaba de ahí. Y luego, cuando hay siembras de cereales y silos para guardarlos, el origen del Estado, ¿no es cierto? La riqueza y la pobreza y todo eso viene con los cereales. Y nos dicen los biólogos que estudian las respuestas de nuestros organismos a esas exorfinas de los cereales que nos permiten vivir en agrupaciones mucho más grandes. No nos molesta el otro humano cerca, multitudinario, no el amigo, el primo, tu mujer, tu hermano, tu marido. No. El amuchaje nos lo permiten esas exorfinas. Dejamos de tener la distancia social que necesitábamos antes. Y además, una cosa muy importante, nos lleva a aceptar líderes. Bueno, exorfinas, cereales, leche, lo vas a encontrar en internet. Y mira vos, a tal punto nos pueden manipular estas chicas, las plantas, que nos han llevado a la gilada de los humanos a llevar la soja por todo el planeta. Y que Monsanto, y que Sibagué, y que Norteamérica, que Donald Trump, que esto, que aquello, son historias nuestras. La soja consiguió que la lleváramos por todo el planeta. El trigo se vino para acá y el maíz se fue para Europa. Y nosotros no podemos pasar un día sin comer algo de maíz, de trigo, perdón. Y si fuéramos mexicanos, algo de maíz. Una tortilla de maíz o una factura, un pan criollo, algo. Epa, adicción y conductas sociales muy, pero muy específicas y marcadas. Fíjate que el cereal de África, que es el mijo, no lo tiene. Y en África no se generó ninguna gran civilización, ningún imperio. Está interesante para vernos más chiquitos de lo que nos vemos, para vernos como parte del ecosistema y ver que hay algunos seres como las plantas que nos pueden realmente manipular. Che, nos vamos con otra musiquita de alguna de estas chicas que nos cambia la bocha, que cuando canta nos hace pensar y repensar lo que vivimos, lo que hacemos, quiénes somos. Queridos míos, los quiero un montón. No saben los nervios que he tenido en este primer programa, en una radio, en Capilla del Monte, y me he sentido realmente como en mi casa. Un abrazazo grande a toda la audiencia de Capilla y toda la audiencia de todas las radios que no tengo ahora los nombres, sé que el Fede la sabe y para la próxima los vamos a decir. Están acá, está apagado el coso de la compu. Mirá, y yo soy un troglobio, no sé cómo se prende esto de la compu. Pero están los nombres de las radios. Nos están escuchando un montón de radios queridas, cooperativas, amigas, Panamericana, FM Sierras, Radio Curva, ¿cómo? Y una radio más vale, la nuestra. Bueno, se van sumando y se van sumando y ya hay gente que pidió, che, pásenla, pásenla. Así que bueno, para la semana que viene saludamos a más radios que nos escuchan, que se unen a esta locura de Secretos de la Tierra. Más bien la musiquita, los quiero, chau. El modelo agroecológico es una forma de pararse ante la vida. A tu despertar. Estás escuchando Secretos de la Tierra por una radio, muchas voces. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hacen nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. Ah, ah, ah, ah. Quiero que un día me la vayan a hacer princesa con zapatitos de oro, como juega en la pradera. Y cuando llegue la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan. Quiero que un día me la vayan a ser reina, la subirían al trono a donde mi pie no llega. Y cuando llegue la noche y a mi lado no se acueste, yo no quiero que a mi niña me la vayan a ser reina. ¡Oh! Vayan a ser reina ni princesa, que la vuelen lejos, que la lleven alto. Yo no quiero que le pongan zapatos de oro. No quiero, no quiero, no quiero.